Internacional Bomberos para Cristo presenta el programa Saetas de Fuego. Recibe tu milagro hoy. Todo esto inicia ahora en el programa Saetas de Fuego. Bienvenidos. Hay victoria en el campamento. Hay victoria en el campamento. Hay victoria en el campamento. En el campamento de Dios. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Sea bienvenido a este su programa Saetas de Fuego. Estamos pues victoriosos, estamos pues alegres, contentos con el Señor, porque ha sido un tiempo donde hemos visto la mano poderosa de Dios, un mover extraordinario del poder del Espíritu Santo, donde ha venido a traer nuevos cambios, ajustes del Espíritu a nuestras vidas, a nuestras almas, a la iglesia, ¿sabe? Es un tiempo de reforma. Ahora, reforma no de los hombres, reforma del Espíritu Santo, donde Dios está trayendo un orden sobrenatural sobre la iglesia para ir avanzando al propósito que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Hoy le invitamos a usted en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que hoy usted tome fuerzas como las del búfalo. Lo que usted y yo estemos pasando, porque todos pasamos por altos y bajos en la vida espiritual, pero hay algo importante: no estamos solos, la iglesia no está huérfana, la iglesia está enamorada de Cristo y sobre todo afirmada en aquel que nos llamó. Así que le pido en el nombre de Cristo que hoy lo que usted está viviendo no es su final, es solamente un proceso que Dios está puliendo nuestro andar en el Señor y haciéndonos cada día vasos de honra más excelentes para su gloria. Por eso en esta hora le invitamos a que nos llame a los teléfonos 2234-6640, 2234-6648, y también le invitamos a que nos envíe su WhatsApp al 3266-3428, como también tenemos listos el celulares al 9879-9051. También usted puede escuchar este programa a través del www.bomberosparacristo.com Pleca Radio. Y enviamos pues un saludo muy especial a todos aquellos amados hermanos que nos escuchan fuera de nuestras fronteras, Honduras. Estamos transmitiendo este programa a través de la Radio Voz Evangélica de Honduras en la 1390 AM aquí en Tegucigalpa y en algunos otros lugares a nivel nacional, como también a través de la web a www.bomberosparacristo.com Pleca Radio. Le enviamos un saludo hasta Estados Unidos a nuestro padre espiritual apóstol Marco Antonio Valeriano, que prontito ya lo vamos a tener acá. Solamente está unos días fuera del país en una misión especial que el Señor ha permitido en este año 2016 y donde el Señor ha traído cumplimiento a la promesa que un día Dios desató sobre la vida del que es, y eso es lo hermoso del Señor, que Dios promueve a sus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Estamos listos con este hermoso equipo de hombres y mujeres, donde estamos aquí presentes todos los jueves de 5 a 6 de la tarde para que sea el poder de Dios trayendo un nuevo levantar a la iglesia a través de lo que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús. Estamos con la pastora Rosa, estamos con la hermana Marina, estamos con las hermanas en el call center, nuestra hermana María Morales y nuestra hermana María Maldonado, como también nuestra hermanita Génesis Valeriano. Y también con nuestro hermano Denis, ¿verdad? Morazán, que está pues listo y preparado para este tiempo de programa. Y le pedimos a usted en el nombre poderoso de Jesús que se active, que se levante, que veamos al autor y al consumador de la fe, que Él no falla, no cambia y no es. Y Él permanece fiel para siempre. Aleluya, Dios pueda bendecir su vida. Él no tiene tiempo de variación. Él es un Dios poderoso, es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de misericordia. Dios pueda bendecir tu vida donde quiera que tú te encuentres, ahí alrededor de tu familia, en el automóvil, en la casa, municipio, departamento, donde quiera que tú te encuentres. Nosotros venimos hoy declarando la palabra de vida sobre ti. Hoy venimos estableciendo reino a través del Espíritu Santo, quebrantando ahora por la sangre de Cristo que tiene poder, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra que trae vida, una palabra que trae restauración, en el cual tu pensamiento, tu corazón, tu alma tiene que dar un giro diferente de 180 grados. Tenemos que clamar en fe, creyendo que la gloria de Jehová se pelea, que la administración del Espíritu Santo, cuando viene a traer rema a través del corazón del hombre, vienen cambios a través del espíritu, a través del cuerpo, del alma. La gente comienza a recibir restauración a través de una palabra. Enviamos el Espíritu de Jehová Jehová, que para Él no hay fronteras, no hay barreras. Hay gente que llama llorando, gente que clama por un milagro. ¿Sabes? Engrandecemos el nombre de Jesús, porque cuando escuchamos que otros nos llaman llorando, diciendo el milagro ha fluido sobre mí, eso se llama tener fe sobrenatural. ¿Sabes? Tener fe, cuando la gente tiene dinero, ¿cómo pagar un médico? Eso es muy fácil, pero es muy lindo y muy hermoso y muy especial que cuando no tengas nada ni nadie esté alrededor de ti, solo creyendo en fe, que hay uno que te llamó, que hay uno que te dice yo estoy contigo. Este es el momento de que recibas lo que tú necesitas hoy. Cuando no hay nada, eso se llama tener fe, eso se llama confiar plenamente que dependemos de un Dios poderoso, de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha establecido sobre nosotros reino, que ha establecido sobre nosotros la victoria, las ganas, óyeme bien, de seguir adelante, de seguir en avance, de seguir engrandeciendo el nombre de Jesucristo por donde andamos, con quien andamos y alrededor de quien estemos. ¿Sabes por qué? Porque la gloria y la honra solo es de Jehová. Él es merecedor de alabanza, merecedor de gloria. Llámanos a las líneas telefónicas. Ya están los intercesores. Ahí están, esperando que tú marques para que el milagro se dé hacia tu vida. Hay gente que nos ha llamado testificando que el milagro Dios se lo hizo. Sabemos cuál es el Dios que adoramos. Ese Dios que nos ha levantado a nosotros del anonimato. Dios que nos ha levantado de la muerte, del cautivo. Dios nos libertó y Él puede hacer lo mismo contigo. 22-34-66-40 y el 22-34-66-48. Ahí están los intercesores ya, esperando que tú levantes esa línea de teléfono para que puedan orar por ese milagro, por la necesidad que hay en ti. Tú tienes que recibir esa saeta de milagro hoy. Tienes que recibir tu milagro hoy. Pero sabes que también tienes que tener fe. Nosotros podemos estar detrás de este micrófono, ayunar, clamar, llorar, gemir, gritar, pero si tú no tienes fe, el milagro no lo vas a concebir nunca. Por eso dice que es mejor que dos se pongan de acuerdo para que el milagro en el nombre de Jesús llegue a donde quiera que tú estés, por la sangre de Cristo que tiene poder. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Damos la honra y la gloria a Dios, pues, para estar compartiendo con cada uno de ustedes que nos están escuchando ahí en sus casitas, sentaditos, esperando una palabra de sanidad, una palabra de restauración, una palabra de milagro sobre su vida, no importando qué es lo que sea, qué milagro usted quiere hoy en esta tarde. Dios está para bendecirle, déjeme decirle. Así es que yo saludo grandemente la vida del apóstol de casa, que está en Estados Unidos, y que le esperamos que regrese a casa, ¿verdad? Ya que mucho le extrañamos. Y así seguidamente también bendigo grandemente la familia Dubón, la familia Perdomo, la familia Carvajal, la familia Cerrato, la familia Flores, que ellos atentamente también, juntamente con ustedes, nos están escuchando en esta hermosa tarde, esperando una palabra de poder, una palabra que Él traiga vida sobre su vida. Y hoy el Señor les va a bendecir grandemente. Dios les bendiga. Es bueno y maravilloso. También a la familia Durón, ¿verdad? Ahí en la colonia Las Mercedes, como también a cada uno de nuestros hermanos y lo que son hijos espirituales de Casa Bomberos para Cristo, como también en La Paz, en Ojojona y en Suyapa. Ahí también cada uno de estos siervos y siervas del Señor que se han dado a la obra. Bendecimos la obra de sus manos y sabemos por qué vamos por mayor conquista en el nombre de Jesús. Hemos tenido unas semanas, las últimas semanas, hemos tenido visitación de Tierra de Profetas en nuestro ministerio Bomberos para Cristo. Hemos tenido a ministros del Señor donde nos han llevado una palabra de rompimiento, de cambios, de ajustes, algo poderoso del cielo para poder alinear a la iglesia al propósito de Dios. Y este es el mejor tiempo para que usted y yo nos levantemos en el nombre de Jesús. Quiero invitar a todos los hermanos de la zona norte, La Ceiba y todos los lugares aledaños, para que nos llamen. Y usted, si gusta participar en la Biblia, hoy vamos a sortear al final del programa la Biblia que hemos prometido programas atrás. Hoy al final vamos a estar, pues, pidiéndole al Señor, pues, que bendiga al que Dios le ha placido en este hermoso día, que arrebate la bendición. Así que llámenos y dígale a nuestra hermana María Morales, o también a nuestra hermana María Maldonado, ¿verdad? Que ella también tiene teléfonos al 9879-9051, 3266-3428. para que usted pueda participar en la Biblia en el nombre poderoso de Jesús. Solamente que la condición es que va a ser entregada en La Ceiba. Así que le invitamos que usted, si está en Tegucigalpa y tiene familiares en La Ceiba, también puede participar. Quizás la bendición es para muchos hermanos que hoy pues han reconciliado con el Señor o han aceptado a Cristo, amén, en sus corazones. Así es Dios, hermano. Dios es un Dios sobrenatural y en lo de Dios no hay límites, amén. Prometemos que más adelante pues vamos a tener otra Biblia para acá, todo lo que es Tegucigalpa y todos los lugares aledaños, porque esta es la condición de poder entregarla, en vista que se ha abierto ya librería Jirén, La Ceiba, está en Avenida San Isidro 11 calle, ahí ya aperturó nuestro hermano Isaías Hernández pues librería Jirén, que también está ubicado aquí en Tegucigalpa, Mall Premier y Mall Dorado. Así que vamos a dar este inicio poderoso, ¿verdad? No olvide que puede seguir llamando mientras nosotras estamos ministrando la palabra. Y es que en el libro de Mateo 15 hay algo poderoso en el versículo 21. Dice la palabra: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La pregunta en esta hora que el Señor te dice: ¿quieres comer de las migajas que caen de la mesa o quieres sentarte a comer con el Rey de Reyes y Señor de Señores en un banquete? Este es el mejor tiempo para que tú y yo veamos los milagros, las señales y los prodigios que Dios tiene para nosotros como iglesia. Había una necesidad en medio de esa mujer, pastora Cris, amén. Había una necesidad. La pregunta que yo te hago a ti a través del Espíritu de Dios: ¿cuál es la necesidad que hay en ti? ¿Cuál es la necesidad que hay en tus hijos? ¿Cuál es la necesidad que hay en tu iglesia, en tu ministerio, en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo? ¿Cuál es la necesidad que hay ahí? Tiene que haber una necesidad para que haya una respuesta. ¿Sabes algo? Jesús no va a venir a darle respuestas a alguien que no tiene necesidad. Tiene que haber gente desesperada, gente en medio de una aflicción, gente en medio de una persecución. Tiene que haber gente en medio de una enfermedad, en medio de una locura, en medio de una depresión. Tiene que haber gente que le diga: Padre, yo necesito que tú hagas un milagro sobre mi vida. Esa mujer dice que cuando Jesús salió, ella fue al encuentro a buscarlo. Ella sabía que Jesús iba a llegar a aquel lugar. Ella sabía que Jesús iba a recorrer aquel lugar de Canaá. Dice que andaba buscando Jesús, a quien restauraba y a quien sanaba. Y la mujer, cuando escuchó que Jesús iba a pasar por ahí, ella quería el milagro de su hija, que estaba siendo completamente atormentada por un demonio. Mire, dice la palabra del Señor: los demonios son reales. Hay gente que está siendo atormentada a través de la brujería. Hay gente que está siendo atormentada a través de una enfermedad. Pero yo te digo, en el nombre poderoso de Jesús, no importa el tormento que el hombre hoy esté viviendo. Por eso Jesús se pasea, para traer el milagro sobre la gente que necesita algo de Dios. Por eso dice que ella fue a buscarlo, porque quería la respuesta del Maestro. Yo te digo, en el nombre poderoso de Jesús, han habido circunstancias difíciles en nuestra vida y nosotros hemos llorado en la presencia de Dios, y cuando hemos clamado el milagro de Dios a través de nuestra necesidad, hemos mirado la victoria del Padre, hemos mirado la victoria del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor no nos manda a cansarnos. Quizás ahora estás pasando un momento difícil de tu vida y te sientes ya rendido y dices: ya estoy cansado de ayunar, me siento débil. Hay cuerpos que están debilitados de tanto ayunar, porque hay gente que ayuna en medio de su desesperación para encontrar la victoria. Pero yo te voy a decir algo: es bueno que ayunes, es bueno que gimas, que clames, que intercedas, pero es más bueno que tengas fe, porque la desesperación no te va a llevar a ningún lugar. La desesperación, óyeme bien, no te va a llegar a tener fe. El hombre que está y la mujer que está desesperada no lo lleva a nada. Hay gente que quiere el milagro de Dios, pero sacúdate de toda desesperación en la mente, en el espíritu y en el alma. Tú tienes que confiar plenamente. exactamente como esa mujer. Dice que salió al encuentro y le dijo: Jesús, necesito que hagas el milagro en mi hija. Necesito que me ayude. Mi hija necesita ser libre. Si de repente necesitas libertad en tu familia, necesitas libertad en ti, necesitas el milagro de Dios, clama. Dile: Señor, hoy necesito confiar plenamente. Mi fe tiene que volver a vivir. Tu fe tiene que volverse a pegar a la voluntad de Dios. Tú no puedes vivir en medio de la desesperación. La desesperación te va a llevar a la locura. La desesperación te va a llevar a una depresión. Tú tienes que confiar en quien a ti te ha llamado. Tú tienes que decirle: Señor, paséate ahora que necesito que tú hagas el milagro sobre mi vida. Él está dispuesto y apto para hacer lo que tú le pidas, para que tú le clames. ¿Sabes algo? Él no es un Dios sordo. Él no es un Dios que ignora, óyeme bien, el problema que el hombre tiene. Él no es un Dios que necesita que le esté rogando y rogando y rogando. Con una vez que te humilles en su presencia, óyeme, inclines tu corazón y tu alma pidiéndole y diciéndole: Señor, te ruego el milagro. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Él es un Dios de respuesta, Él es un Dios de amor, es un Dios poderoso. Él ni siquiera te está preguntando si eres o no merecedor. Él lo único que quiere es hacerte el milagro a ti y los que necesitan, que están alrededor de tu vida. Por eso levanta la línea de teléfono, comienza a marcar, dile a la hermana que está ahí: necesito que Dios haga este milagro sobre mi vida. Hay gente que tiene pena hablar, hay gente que tiene pena buscar al pastor, hay gente que tiene pena buscar al líder. ¿Sabes algo? El hombre juzga, Jehová abre las puertas de su corazón, Él abre las puertas de su mente para dar la respuesta que tú necesitas el día de hoy. ¿Quieres el milagro de Dios? Pídelo, dile: Señor, necesito este milagro, quiero que me arranques esto, quiero cambiar esto, lo que tú necesitas, Jehová está dispuesto a dártelo. Ahora tienes que comenzar a clamar y a decirle: Señor, tu necesidad, y Él hará victoria sobre tu vida en el nombre de Jesús. Podemos ver ahí en el verso 23 que dice: pero Jesús, dice, no le respondió palabra. Entonces, acercándose, dice, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Poderoso es el Señor. Y es que no importa, amado hermano, en el cual el proceso usted está pasando, usted está clamando al Dios Todopoderoso, pues Él está escuchando. Cuando dice aquí la palabra que Él callaba, no es que no iba a hacer el milagro. Muchas veces nosotros vemos que no tenemos respuesta, porque Dios no va a dar una respuesta de momento. ¿Sabes qué? Hay tiempo para cuando Dios va a contestar una petición tuya. Es al tiempo de Él, no es al tiempo nuestro. Es cuando Él quiere, es cuando a Él le place. Y muchas veces nosotros queremos, amados hermanos, que las cosas surjan de la noche a la mañana, o en el momento en el cual nosotros estamos clamando. Déjeme decirle que hay personas que claman y llega el milagro, pero es que a Dios así le place. Y hay personas que tienen 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 y 40 años, pero hay que seguir clamando al Señor. Esto no significa de que yo ya no va a contestar. Dios tiene predestinado el momento preciso para que la bendición llegue y el milagro hacia tu vida. Es necesario, no importa los obstáculos. Mira, cuando aquellos hombres le decía, aquel hombre, el ciego Bartimeo, le decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Y óigame, la gente lo mandaba a callar, pero aquel hombre no callaba, sino que clamaba con gran voz, diciéndolo: hijo de David, ten misericordia de mí. Y podemos ver, amados hermanos, que este varón recibe la vista. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que no importa lo que nosotros podamos estar pasando, Él lo hace, y Él lo hace en el nombre poderoso de Jesús. Óyeme, le decían los discípulos: despídela, que se vaya, que se alargue. ¿Sabe algo, hermana Marina? Nosotros tenemos que insistir con el Rey. Amén, tenemos que insistir por el milagro, por la gloria de Dios. Tú tienes que insistir a pelear tu victoria. Si los discípulos decían: despídela, porque da voces detrás de nosotros, persiguiéndote. ¿Sabes? Aquella mujer gritaba porque quería el milagro. Los discípulos, sus mismos hermanos, escúchame, la mujer cananea, ni cristiana que era, pero era una mujer que había confiado, había escuchado que había un Dios poderoso que sanaba, que restauraba y hacía milagros poderosos. Y dice que los discípulos le decían que la despidiera, que se fuera. Ella se hubiera podido haber ido llorando, ha de haber dicho, no, es que dicen que me vaya de aquí, pero ella no, ella insistió, ella siguió a Jesús, ella siguió insistiendo. Dice la palabra, él respondió y dijo, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es cierto que la cananea no era oveja. Es cierto que el pan no era para ella. Es cierto que no eran los milagros ni para ella ni para su hija. Es cierto que la victoria no era para ella. Pero ella insistía porque sabía que algo iba a suceder en aquel lugar. ¿Sabes? Nosotros tenemos que insistir. Si de la primera tú te empiezas a poner llorando, si de la primera, con la primer miradita, si con el primer milagrito que no lo recibes tú ni tu casa, si con la primera ofensa, si con la primer mirada, si con la primer debilidad te rajas en el camino y te vas y te divorcias de la unción, vas a perder lo mejor. Primero hay que llorar, primero hay que gritar, primero hay que gemir, primero hay que tener dolores de parto, primero hay que sentir en carne propia el dolor para recibir la victoria. Hay gente que quiere victoria y no quiere pagar el precio. Si esta mujer hubiera recibido el menosprecio que en el momento Jesús le hace, ella se va. Cuando sus discípulos la despiden, ella se va. Pero esa mujer no se iba, esa mujer era conchuda, esa mujer quería sacar algo del maestro, esa mujer se detuvo en el lugar. ¿Sabes por qué? Nosotros hemos aprendido a ser conchudos en el evangelio, porque solo Jesús le da respuesta al hombre. No hay hombre que dé milagros, no hay Dios que dé milagros, no hay dinero que traiga milagros. El único que trae el milagro se llama Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú conoces un Dios más poderoso que el mío, preséntamelo. Sabes, hasta el día de hoy, el único que he conocido que trae milagros a nuestra vida se llama Jehová, Dios de los ejércitos, el que pelea y nunca pierde la batalla, ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores, ese que te estamos dando a ti, ese que te estamos mostrando a ti, ese es el Dios que nosotros servimos, ese es el Dios que nos ha levantado en medio de la muerte, ese es el Dios que nos ha levantado sin dinero, ese es el Dios que ha creído en nosotros, ese es el Dios que ha dicho yo soy tu padre, ese es el Dios que te ha dicho yo soy tu madre, ese es el Dios que no te ha dejado ni te ha desamparado, ese es el Dios que tú tienes que comenzar a adorar, que tienes que comenzar a seguir. Si de repente te detuvieron por un privilegio y dices, ya no voy a ir a la iglesia, ya me quitaron los privilegios dentro del altar. Si dices, ya no voy a la iglesia porque ahí en el grupo no me ponen a recoger la ofrenda, ya no voy a ir a la iglesia porque no me toman en cuenta, ya no voy a servir a Dios, ya no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello. Mira, no busques a Dios por un privilegio, busca a Dios por el amor que tiene hacia ti. Cuando Jesús entregó la cruz del Calvario para entregarlo todo por ti, él no miró tu debilidad, él no miró el precio que iba a pagar, él no miró que tú le podías dar a cambio. O dime tú, ¿qué dices tú? ¿Qué has dado tú? ¿Qué estás dando tú por el Rey de Reyes y Señor de Señores? Él no te pidió nada, él lo único que quiere es bendecirte, adorarte, él lo único que quiere es que tu familia sea bendita, él lo que quiere es desarraigar herencia de generación de maldición en tu casa. Él no quiere que ningún demonio esté atormentado tu vida ni tu familia. Él quiere que tú vayas corriendo delante de él. Él quiere que tú insistas que él está contigo. Él quiere que creas que él escucha tu petición. Él quiere que sepas que él está de tu lado, que no importa el error, no importa la debilidad, no importa cuánto caíste, lo importante es cómo te vas a levantar. Dios cree en ti, Dios cree en la iglesia, Dios cree en sus hijos, Dios cree en los escogidos. Dios sabe que él es Dios y él es un Dios maravilloso que está delante de ti como poderoso gigante. Invitamos a cada uno de ustedes que nos llamen al 2234-6640, 2234-6648. Estamos orando por aquellos hermanos que están pues necesitados de una petición. Más adelante ya vamos a estar leyendo cada uno de ellos, declarando y decretando, recibe tu milagro hoy. Así que también visítenos al www.bomberosparacristo.com y también usted puede escuchar este programa de radio www.bomberosparacristo.com/radio. Estamos creyendo, somos una iglesia apostólica con los cinco ministerios, creemos en los pastores, creemos en los maestros, creemos en los profetas, creemos en el nombre poderoso de Jesús, en aquellos hombres y mujeres que Dios ha llamado, ha levantado. ¿Sabe? Hay una voz que está clamando del desierto, y esa voz que es la que está gimiendo para que la iglesia vuelva al inicio, vuelva al temor de Dios, vuelva a la santidad, vuelva a la obediencia. Hoy quizás usted está en un callejón sin salida, pero el Señor hoy está escuchando a aquellos que están pidiendo misericordia. ¿Sabe qué es misericordia? Recibir algo sin haberlo merecido. ¿Y sabe qué es gracia? Es haber recibido la bendición sin haberla nosotros pedido. Y ese es el regalo que Dios tiene para la iglesia. La pregunta que hoy te hago: ¿tú eres hijo o eres de los que vive bajo misericordia? El que vive fuera de la gracia es porque solamente es una creación de Dios. No te puedo hablar la mentira, te tengo que hablar la verdad. Los hijos de Dios vivimos por gracia. Y aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón viven por misericordia. Hoy la cananea vivía por misericordia porque le pedía al Señor misericordia y le decía: ten misericordia, y aún en medio de la misericordia recibió el milagro. Tú tienes necesidad en esta hora, llama 22-34-66-40 y también al 98-79-90-51 como al 32-66-34-28. Hoy estamos creyendo que Dios va a responder. La mano de Dios se mueve en el momento que Él quiera. Quizás hoy usted necesita el toque del Espíritu Santo. Hay cosas que no se compran con dinero, amadas. Hay cosas que el dinero no las puede cambiar. Hay cosas que por mucho que tengas o no tengas, no las puedes cambiar. Sabes que sí, nosotros podemos cambiar. Un toque de fe, un toque de que Dios, podamos nosotros mover el corazón de Dios para que Dios se mueva para los hijos del Rey de Reyes y Señor de señores. Hoy vuélvete a Dios, busca a Dios, ama a Dios, adora a Dios. En los tiempos están acortados, la venida del Señor se está acercando y necesitamos que la iglesia vuelva a sus inicios, a la senda antigua, sin negociar ningún tiempo la primogenitura que Dios tiene para nosotros. Así que le invitamos para que también usted participe en la Biblia, a todos los hermanos que están en la Ceiba y todos los alrededores. Al final del programa vamos a estar sorteando la Biblia y entregándola en el nombre poderoso de Jesús. Nos vamos a ir a la primera pausa. Al regresar, necesitamos que usted, en el nombre poderoso de Jesús, a través de la voz del Espíritu Santo, nos llame. Vamos a declarar la palabra, vamos a desatar la unción del Espíritu Santo. Te decía hace un momento, hay cosas que el dinero no lo puede cambiar. Puedes tener y también no puedes tener. Pero cuando viene la mano de Dios, cuando viene el pan de vida a nuestras vidas, el pan de vida es el Cristo de la gloria. ¿Sabes? Cuando vamos a la iglesia, nosotros bebemos del río de agua viva. Y hay cosas que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Hoy te invito que dejes que Dios sea Dios en tu vida y verás el cambio y la respuesta de Dios que tú necesitas. Ya regresamos y vamos a declarar en el nombre de Jesús que hoy Dios está haciendo milagros, como también lo hizo en la cananea. Ya regresamos. Hacemos una breve pausa en su programa Saetas de Fuego. Librería Jehová Jireh cuenta con las mejores editoriales cristianas, los mejores escritores como Joel Austin, Max Lucado y Perry Stone, la más variada colección de libros de estudio y comentarios bíblicos, los mejores precios. Librerías Jehová Jireh, Mall El Dorado en el segundo nivel y Mall Premier en Plaza Central. Para más información o pedidos a domicilio, marque el 2221-4069 o 2223-2013. Librerías Jireh, con la más amplia variedad en literatura cristiana, material para escuela dominical, especialidad para pastores y el mejor surtido en Biblias. Atendemos pedidos a nivel nacional. Llámanos o visítanos. Estamos ubicados en Mall Premier y Mall El Dorado. Teléfono 2223-2013 y 2221-4069. En Librerías Jireh estamos esperando tus pedidos. Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Te invitamos a que nos visites en las redes sociales. en Facebook como Bomberos para Cristo, en Twitter, @BomberosCristo, Instagram, Bomberos para Cristo, también en nuestro canal de YouTube, Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Y ya contamos con nuestra página en internet, www.bomberosparacristo.com. Seguimos avanzando con la predicación del Evangelio de Jesucristo a través de las redes sociales. Fue la batalla por ti pelea y la victoria te dio. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, el Ministerio Internacional Bomberos para Cristo le invita a sus reuniones semanales. Lunes, culto de intercesión de 6 a 8 de la noche. Miércoles, culto de oración de 6 a 8 de la noche. Jueves, casa de cosecha de 7 a 8 y 30 de la noche. Viernes, culto de sanidad y milagros de 6 a 8 de la noche. Los sábados, escuela de liderazgo con las clases de discipulado primero, segundo y tercer nivel en horario de 2 a 4 de la tarde. Y los domingos, de forma simultánea, tenemos escuela dominical y nuestra reunión general familiar de 9 y 30 de la mañana a 12 del mediodía. Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Visítenos en Colonia Mayangle, calle hacia el Cuerpo de Bomberos del Zonal Belén, en el Multimercado Mayangle, tercer nivel. O escríbanos a nuestro correo electrónico bomberosparacristo@hotmail.com. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora gloria así. Continuamos edificando su vida espiritual en el programa Saetas de Fuego. Gloria a Dios, porque seguimos pues aquí listos y preparados para ministrar. Le pedimos a usted en el nombre de Jesús que nos llame al 2234-6640, 2234-6648, y también envíe sus mensajes o llame a los al 9879-9051, como también al 3266-3428. Les decíamos en el tiempo, antes de la pausa, que el Señor hoy, no mañana, hoy Dios quiere hacer cambios, hoy Dios quiere traer esa luz de la aurora sobre tu vida. Quizás hoy sientas que hoy nada vale la pena, quizás hoy sientas que te han traicionado, ha habido dolor en tu corazón, quizás hoy tú te encuentres necesitado del toque de Dios. Y sabe, cuando uno siente esa necesidad, la cananea tenía una necesidad, y era ser tocada por el Dios viviente. Y hoy vamos a orar por aquellos que necesitan el toque del Espíritu Santo, para que la misericordia, la gracia, el favor de Dios te visite en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, allá donde estás, allá donde quiera que estás, en cualquier colonia, en cualquier aldea, ahí levanta tu mano. Había una mujer ahorita que estaba con sus fotografías ahí sobre su radio, y el Espíritu Santo hoy la declaramos sana en el nombre de Jesús. Esta mujer necesitaba un milagro de su hija. Era una intercesora, venía a interceder por su hija. Y yo no sé usted por qué está intercediendo hoy en esta tarde. Quizás no es usted, pero quizás es otra la cual usted está intercediendo. Y en el nombre de Jesús, con un toque, hoy la fe tuya debe ser grande, grande como esta mujer cananea, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy la misericordia de Dios te alcanza ahí donde está, porque Él es el hoy, es el de ayer y por siempre. Es el mismo Jesús, el cual está ahí, ahí como aquella mujer que estaba frente a Jesús y le decía: ten misericordia, hijo de David. Hoy te aclamamos, Padre, que hoy hagas ese rema, esa palabra de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús venimos clamando, Señor amado todopoderoso, por aquella hernia, por aquella, Señor, que tú las destripas hoy en el nombre de Jesús. Tú las consumes por la palabra, por tu llaga, dice tu palabra. Declaramos sanidad. Hoy intercedemos por aquellos cáncer, por aquellas personas que están quizás atadas en el nombre de Jesús, aún por maldiciones de herencia. En el nombre de Jesús soltamos la palabra. palabra en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre, que en el nombre de Jesús declaramos la sanidad en tu vida. Hoy yo no sé cuál es la angustia, cuál es tu necesidad, pero así como esta mujer venía ante Jesús, hoy ven tú y toca el manto de Jesús ahora mismo, ahí donde estás. Agárrate del manto de Jesús y ahora mismo y declara tu milagro. Hoy, no mañana, es hoy y recibe tu milagro en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Así que síganos llamando 2234-6640, 2234-6648. Estamos en un tiempo de intercesión. Este es su programa Saetas de Fuego. Transmitimos desde Tegucigalpa para las naciones y somos el Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Si usted desea conocernos más, pues visite la página web www.bomberosparacristo.com. Estamos orando también a través de las redes sociales. Usted puede dejar sus peticiones que con todo gusto vamos a estar intercediendo. Así como vamos a estar orando ahorita también por la vida del pastor Héctor Iriáquez hasta Estados Unidos, para que el Señor mande ese manto de sanidad. Así, mire, la cananea tenía una necesidad. La necesidad de ella era su hija, que fuera sanada, fuera liberada, porque estaba endemoniada, porque estaba necesitada de un milagro del Señor, porque ella necesitaba una respuesta de Dios. Y sabe, unidos aquí en fe, nosotros a través del poder del Espíritu Santo, la fe, mire, que tiene la hermana María Morales, una mujer sanada de cáncer, la fe que tiene la hermana María Maldonado, es una mujer sanada de muchas enfermedades, la fe que tiene la pastora Rosa, que ella fue liberada de depresión y de enfermedades, la fe que tiene la hermana Marina, que también ella fue liberada de muchas cosas, como también mi vida, donde el Señor trajo sanidad a través de la falta de perdón y a través de la amargura y de muchas cosas, raíces de maldición que el enemigo puso en mi vida. Mire, todos unidos acá en fe, vamos a declarar por el poder de la palabra que el yugo se pudra a causa de la unción a través de aquellos que necesitan el toque del Espíritu Santo. Oramos también por la vida ahí de Lucinda en el paraíso, Maric Sandino en la nueva capital, como también, Cliotel de Girón en Santa Isabel, Lucía Hernández en Comayagua, Carmen Rodríguez en Ocotepeque, Ada Luz en Colonia Los Robles, María Gómez en Tibucá, Glenda Fortín en Comayagua, Marlene Amador en El Paraíso, José Funes aquí en Comayagüela, Suyapa González, y hay más peticiones que están entrando. Tú necesitas un milagro de Dios, llámenos 2234-6640 y 2234-6648. Cada una de estas peticiones nosotros las llevamos al altar de la iglesia y todos los sábados de intercesión nosotros en la mañana ponemos, oramos a nuestro silencio, a nuestra viva voz, también a través del Espíritu Santo por las peticiones de lo que es este programa Saetas de Fuego. Así que vamos a orar. Si usted tiene necesidad de la sanidad de Dios, pues oramos en esta hora con la hermana María Maldonado. Oramos por los enfermos, ¿verdad?, que en esta noche están llamando, en esta hora, ¿verdad?, y que se han puesto a la disposición de escuchar este programa. Hoy hay buenas noticias, que el Señor hoy te dice que seas como esa mujer cananea, como esa mujer llena de fe, como esa mujer que la fe de ella fue grande y Dios vio en la vida de ella aquella gran fe, que ella quería recibir la sanidad, ella quería recibir el milagro. Pero hoy el Señor te dice que seas como esa mujer cananea. Hombre, que tú me escuchas, mujer, que tú escucha y créele al Señor, créele, ten fe. Si tú has venido hoy con una petición, hoy recibe tu sanidad ahora en el nombre poderoso de Jesús. Sea lo que sea, Dios sana sida, Dios sana enfermedades terminales. Solo créele a Dios, porque Él es grande, Él es maravilloso y para Él no hay nada imposible. Allá en Estados Unidos oramos por el pastor Héctor, que reciba la sanidad ahí donde Él está. Ahora enviamos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Así es, seguimos declarando la palabra en el nombre de Jesús. Declaramos que el poder del Espíritu Santo los toca. Declaramos que la manifestación de la gloria de Dios está sobre tu casa. Vamos, levanta tu mano donde tú estás. Levanta tu mano. Cuando hay un pueblo entendido, que adora, que ama, que sabe, cuando el Espíritu Santo quiere algo contigo, mi amado hermano, no te resistas a la presencia de Dios. Quizás tú nunca has hablado en lenguas, quizás nunca has sentido el toque del Espíritu Santo, pero hoy levantamos nuestras manos aquí desde esta cabina. Venimos declarando declarando que el fuego de Dios te toca, que la presencia de Dios te invade, que la mano de Dios te llena, que si has estado vacío, que si has estado necesitado de que Dios te hable, que Dios te toque, hoy recibe del poder del Espíritu Santo ahí donde tú estás, que Dios te llene, si has pecado, si has tenido pensamientos equivocados, si has tenido la necesidad de Dios en tu vida, deja que Dios te toque, deja que el Espíritu Santo traiga sanidad sobre tu corazón, deja que el Espíritu Santo te llene con su presencia. Saben, no, quizás el oro, la plata, nada puede llenar los vacíos del alma, de la vida, de la iglesia, pero cuando la presencia de Dios está en un lugar, cuando la presencia de Dios toca, nosotros hemos tenido semanas, las últimas semanas, la visitación de Dios. Dios ha mandado a siervos, a siervas, a profetas, a apóstoles, a mandarnos una palabra de rompimiento en nuestra alma. Quizás el enemigo te ha dicho que tú no puedes, quizás el enemigo te ha dicho que tú no te vas a levantar, quizás el enemigo te ha dicho que no vas a ver la promesa de Dios, pero hoy el Espíritu Santo te quiere llenar de su presencia, el Espíritu Santo te quiere tocar con su presencia. No estás solo, iglesia, no estás sola, manada pequeña de Jehová, no estás sola, iglesia de Jesucristo. Ahí tenemos un Padre celestial que clama por los hijos y los hijos claman por el Padre. Hoy levantamos altar de adoración sobre este lugar. En el tiempo de Elías había un altar que estaba arruinado, había un altar que había sido levantado para otros, pero en el nombre poderoso de Jesús, si tu altar, tu vida ha dejado de germinar, ha dejado de beber del agua viva, de los ríos de agua viva en tu vida, en el nombre de Jesús declaramos que los estanques, que el aceite rancio que ha estado en tu vida, hoy el Señor lo cambia. Hoy el fuego del Espíritu Santo te visita, hoy el fuego del Espíritu Santo te llena, hoy la mano de Dios te hace llenarte, te hace tocarte, te hace invadirte de su presencia. Vamos, levanta adoración. Si has sido intercesor, si has sido pastor, si has sido evangelista, si tú como ministro del Señor te sientes solo, porque sabes, los ministros de Dios a veces nos sentimos solos, a veces necesitamos que nuestro Padre Celestial venga a nuestro auxilio, y hoy declaramos, Padre, porque los pastores, los profetas, los apóstoles, los evangelistas y los maestros, los intercesores, los que estamos en un altar desatando la palabra para un pueblo, tenemos necesidad de Dios, amamos a Dios, adoramos a Dios, a veces cuando hay señalamientos, a veces cuando el pueblo te dice solamente crítica, cuando a veces el pueblo te dicen muchas cosas que no son ciertas porque son usadas por el enemigo, pero a veces nosotros también necesitamos que Dios nos toque, que Dios nos llene. Por eso ama a tus pastores, bendice a tus pastores, ora por tus pastores, bendice a la mujer de Dios que Dios ha levantado en una iglesia, bendice al hombre de Dios que Dios ha levantado en ese lugar. Por eso hoy levántate en fe, hoy oramos por el toque del Espíritu Santo, hoy el fuego de Dios te llena, hoy el fuego de Dios te toca, hoy el fuego del Dios viviente hoy te toca. Si yo te contara lo que yo he vivido en los últimos días, pero yo no te puedo decir hasta que Dios haga la obra, fue la prometido, pero aquí estamos venciendo, aquí estamos porque amamos a Dios. Aún, Señor, los apóstoles decían, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dime tú, ¿a dónde vas a ir si no tienes a Dios en tu vida, iglesia? Dime, ¿a dónde vas a encontrar una respuesta? La cananea fue al Hijo de Dios porque había una respuesta, y en el nombre poderoso de Jesús, aunque a veces gritemos, aunque a veces sintamos las rodillas endebles, aunque a veces el enemigo venga para quitar lo que Dios nos ha dado, hay alguien que te rodea. Dios usaba a una mujer sencilla y me mandaba una palabra y me decía, yo soy escudo alrededor de ti, y yo soy el que te doy favor, y yo soy el que te guardo. Y es que Dios quiere eso para su iglesia. Hoy la iglesia de Jesucristo no está sola ni abandonada. Hay algo que Dios está haciendo en el nombre poderoso de Jesús, hermana María Morales. Y esta palabra es tremenda, porque miro a esta mujer, que ella, su hija estaba gravemente atormentada por un demonio, hermana, y veo la el gran milagro sobre la vida de su hijo. Pero también hay algo que me llama la atención, y es que los discípulos diciéndole a Jesús, despídala. Quizás hay un demonio que te está diciendo ahorita mismo que te está atormentando y que tu fe no te deja alcanzar ese milagro, porque hay una pared que no te deja ver ese milagro. Pero hoy se caen los muros, hoy se revienta todos esos muros ahora mismo, y declaramos que Jesús está ahí, que Jesús está para sanarte, porque aquí dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea de la casa de Honduras, de la casa ahí donde estás. Él viene para reventar y crear tu espíritu que te atormenta. Y hermano, aquí dice la palabra: entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole: Señor, socórreme, socórreme. Yo no sé cómo está tu vida, pero hoy te dice el Señor: aquí estoy, hija mía. Yo he venido para sanarte, yo he venido para salvarte y para sacarte de ahí donde estás. Él no está para acusarte, él viene para sanarte y para liberarte de aquel demonio que quizás hoy te está atormentando. Y sabe que esa mujer, lo más lindo que dice, entonces Jesús respondió, Jesús, y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo no sé si ahorita mismo tú recibes el milagro. Hoy es el milagro, hoy es el día. No esperes que mañana, sino que hoy, en el nombre de Jesús, allá donde está, yo puedo ver una hernia ahí deshaciéndose por el poder de la palabra. Está destripando, ahora mismo se destripa y se quebranta toda enfermedad de ese persona que está atormentada por esa hernia, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde está ese dolor, ahora mismo se va, desaparece en el nombre poderoso, por la llaga de Jesús. Así como dice esta mujer: quizás no somos dignos aún de recibir milagro, pero Jesús está aquí para salvarte y sanarte. Él no te está acusando de nada, Él no te está acusando de nada, porque para eso vino, para salvarte y para sanarte. Así como aquel hijo pródigo que vino a su casa y lo recibió el Padre, porque cuando nosotros venimos con un arrepentimiento, Él está para abrazarnos, no para acusarlo, y te viste de nuevas ropas, de lino fino. Hoy quiere recibir esa vestidura, quiere recibir ese anillo hoy te lo pone el Señor, porque que Jesús no vino para acusar a nadie, más Jesús vino para salvarte tu vida. Quizás hay muchos que te señalan, quizás hay muchos que te atormentan, y esos son espíritus inmundos, esos son los que no te dejan avanzar, pero el Señor hoy te libera, hoy te hace libre, hermana o hermano, si estás pasando esta situación que el enemigo te está atormentando. Hoy se pudre por la palabra en el nombre de Jesús. Así que, así con esta bendición, apóstol, muy buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Aló? Bueno, gracias. Nadie me están escuchando bien ahí, a través de la Voz Evangélica de Honduras, a todo el pueblo hondureño. Les saludamos aquí desde Houston, Texas. Aquí andamos con el pastor Saúl Albarenga. Y es una bendición para nosotros grande el hecho de poder hablar a través de estos medios, y sabiendo qué tremenda palabra la que ustedes han desatado, ¿verdad? Sobre eso, y esperando pues que el pueblo de Dios reciba el milagro que tanto necesita en esa saeta de juego. Así es. Que vamos a interactuar aquí con el pastor Saúl también, para que compartamos también esa palabra, que tiene esa palabra de bendición. La gente que está necesitando un milagro, la gente que está necesitando también esa palabra fresca. Y bendecimos a cada persona que nos está escuchando en el mundo entero a través de la Voz. Y también nos puede escuchar en el www.bomberosparacristo.com. Así que aquí les dejo con el pastor Saúl, porque él va a hablar también hacia el pueblo hondureño. Gloria a Dios, apóstol. Bien, muy buenas tardes, bendiciones a todos los que están ahí en cabina. Es una bendición grande poder saludarles, ¿verdad? Y que a través de esa radio, pues, esté transmitiendo la palabra de Dios. Yo creo que este programa es una gran bendición, no solamente para hondureños, sino que también para los que están fuera de las fronteras ya de Honduras. Yo sé que hay muchas personas que están recibiendo muchas sanidades a través de este programa, ¿verdad? Y así es que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que todo lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Así es. Solamente lo que se tiene que hacer es creer, creer en el nombre de Jesús, porque Él hace milagros extraordinarios. Lo que los médicos no pueden hacer, Dios lo puede hacer. Así es que bendiciones a todos por ahí, a todos los que están ahí en cabina, a la hermana Cris, conductora del programa. Así es que yo le bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y a toda la iglesia, Bomberos para Cristo, también les bendecimos en el nombre de Jesús. Así es que yo les bendigo y que sigan adelante y que este programa pues se siga transmitiendo para todas aquellas personas que viven necesitadas, ¿verdad? Así es que tengan ustedes muy buenas tardes y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén. Dios me le bendiga a Pastor Saúl Alvarenga y también a nuestro padre espiritual, Apóstol Marco Antonio Valeriano. Así es que saludamos al Pastor Héctor allá hasta la Florida, al Pastor Javier, que él anda también por Miami. Así es. Donde también pues estamos en sintonía. Así que bendecimos la gloria de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Así. Y recibe tu saeta hoy. Así que Dios les bendiga. Y buenas tardes. Buenas tardes, apóstol, y agradecemos a Dios por sus vidas, porque mire, él está pendiente del programa, y sobre todo también el apóstol Marco Antonio Valeriano ya estará en el próximo programa aquí, si Dios lo permite, con nosotros. Así que bendecimos a Dios, como también la vida de María Bonilla en la Trinidad. Oramos porque Dios, en el nombre de Jesús, envíe saeta de fuego en esta hora, en el nombre de Jesús, conforme a lo que ha pedido. Y es que algo bonito, hay que pedir bien, hermanos. Y la cananea pidió bien, porque le dijo: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y es que nosotros necesitamos pedirle al Señor conforme a su voluntad, y esa voluntad es perfecta, es buena y es agradable para nuestra vida. Le invitamos a que siga llamando al 2234-6640 y 2234-6648, como también al 9879-9051 y al 3266-3428. Antes de hacer el sorteo de lo que es la Biblia, que ha sido sorteada, bueno, en los últimos programas hemos estado nosotros haciendo anuncio de esta Biblia, ¿verdad? Hoy vamos a revelar quién va a ser el ganador en el nombre de Jesús. Así que le invitamos a que tiene todavía unos minutitos más para que usted llame y pueda decir: quiero participar en la Biblia ahí en el programa Saeta de Fuego. La condición es que usted sea de las zonas aledañas, ya sea del departamento de La Ceiba y cualquiera de estas zonas, en el nombre de Jesús. Antes vamos a orar también, amados, para que Dios, si usted se ha alejado del Señor, ¿verdad?, hoy haga esta oración de fe en el nombre de Jesús. Sí, amado hermano, usted que tal vez esté escuchando el programa hoy en día, le pedimos, ¿verdad?, que sea usted que tome ahora la decisión para poder recibir al Señor en esta hora. Usted que no lo ha recibido, levante su mano ahí, ¿verdad?, y vamos a hacer la oración de fe. Ahora, Padre, yo vengo en el nombre poderoso de Jesús, creyendo, Padre, que soy una pecadora, que sin ti nada soy, pero hoy vengo yo aceptando, Señor, en tu corazón. Dile al Señor así: yo te acepto, Señor, en mi corazón, y tener un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, para que tú puedas cambiar, para que tú puedas ser salvo en esta hora. El Señor hoy te llama, tú que estás escuchando ahí, el Señor hoy te llama para que tú tomes la decisión hoy de aceptar al Señor en su corazón, para que puedas ser libre, para que puedas ser libre de toda atadura, para que puedas ser libre, para que adores al Señor con libertad, en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, porque hoy estamos pues bendecidos y sabemos que el Espíritu Santo ha estado haciendo cosas gloriosas en esta hora. Vamos a darle, vamos a tener ahorita una comunicación con nuestro hermano Isaías Hernández, de lo que es gerente de librería Yire. Muy buenas tardes, hermano Isaías. Dios le bendiga, hermana Cris. Amén. Escucharle y escuchar su programa. Gloria a Dios. Hoy estamos para bendecir a sus fieles oyentes. Así es, y hemos anunciado programas anteriores, ¿verdad, hermano?, sobre lo que es el sorteo de una Biblia, ¿verdad? Entonces hoy le pedimos a usted su ayuda para que nos ayude a decir pues quién va a ser el ganador en el nombre de Jesús, para que usted nos dé un número, ¿verdad? Okay, un número del 1 al 9. Bueno, son los hermanos que han permitido, pues han arrebatado la bendición. Y créanme que, qué hermoso, porque ha habido gente diciendo: yo quiero esa Biblia, ¿verdad? Y solamente que la condición tiene que ser de lo que es la ciudad de Ceiba y los alrededores, porque ahí va a ser entregada. Amén. Entonces, hermanos, la librería queda en la avenida San Isidro, esquina opuesta al edificio Loable, para los que están escuchando el programa. Sí. Estamos ahí ubicados, está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a sábado. Estamos ahí para servirles, estamos ahí para que ustedes puedan llegar por sus libros. Y, oh, hermanos, atentos, el número que pensé es el número 7. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pues, qué hermoso, porque nuestra hermana Olga, de creo que es Arbizú, de lo que es Atlántida, del 324250, no vamos a revelar los últimos números, ¿verdad? Ha sido la ganadora de esta Biblia, nuestra hermana Olga de Arbizú, del Porvenir Atlántida. Así que, amada hermana, pues ha sido pues acreedora de la bendición de lo que es primeramente del Señor, como también de librería Jiré en la Ceiba, de esta Biblia en el nombre de Jesús. Y sabemos, ¿verdad?, que hace poco ya abrió la librería, ya fue inaugurada en la Ceiba. Y cuéntenos, hermano, en estos últimos minutitos que tenemos ya del programa, ¿cuál es la bendición para todos los hermanos pues que están en toda esta zona, para que puedan visitar en el nombre de Jesús este tiempo de bendición para cada uno de ellos? Amén, hermanas. La librería abrió hace más de un mes. Estamos ahí en la avenida San Isidro, como le digo, en la 11 calle. Sí. Estamos en la 11 calle, avenida San Isidro, aquí la puesta al edificio Loable. Y ahorita la oferta de esta semana es todos los libros de bolsillo que se encuentran en nuestra tienda, están a 100 lempiras. Y además de eso, los otros libros tienen el 20% de descuento. Wow. Descuentos reales. Que ya a la tienda y un libro cuesta 165, de ese 165 le vamos a dar 133 lempiras. Usted lo va a pagar 132 lempiras. Pero si el 33, usted lo va a pagar 132 lempiras por un libro que anda en 165, un libro que anda en 200, usted lo va a pagar 160. Y además de eso, tenemos premios en la librería. Estamos obsequiando toda la semana una Biblia por los que compran facturitas arriba de los 200 lempiras. Les sorteamos entre ellos y les llamamos. Así es. Estamos bendiciendo a la ciudad de La Ceiba. Ahí estamos para servirles. Todas las semanas tenemos ofertas nuevas. Todos los días hay premios. Todos los días hay llamadas sorpresas de los que dejan su número. Hermano, tenemos un premio por la librería Jiré, así como la hermana Olga del Porvenir, que le queda cerca, y le esperamos para que llegue por su buena Biblia. Bueno, y miren qué enorme bendición, y sobre todo también, si usted necesita, pues en volúmenes, librería Jiré no solamente vende al detalle, también es mayorista porque es distribuidor. Así que le invitamos a todas las iglesias, a ministros del Señor, en cualquier área, escuela dominical, para jóvenes, adultos, para cualquier área de la iglesia, porque la iglesia tiene, realmente requiere de mucha, mucha literatura para poder pues ser mejores y más excelentes vasos de honra para el Señor. Agradecemos, hermano Isaías, por este tiempo, esta comunicación, y sabemos que pronto pues tendremos más noticias de librería Jiré, tanto aquí en Tegucigalpa como en Mall Premier y Mall El Dorado. Amén, hermana, gracias por el tiempo, hermanos, les bendecimos y declaramos que su programa sigue adelante, hermana. Bendiciones. Amén, muchas gracias y Dios me le bendiga. Así que ha sido bendecida nuestra hermana Olga de Arbizú en el Porvenir Atlántida, del 324250, y con ella al final del programa la vamos a llamar para que así podamos pues comunicarnos qué día usted puede ir por su buena Biblia, ¿verdad? Es una gran bendición en este tiempo tener pues una Biblia, que créame que es hermoso instruirse en la palabra del Señor. Pues el programa Saetas de Fuego pues ya ha llegado a su fase final en cuanto a este día de hoy, jueves, ¿verdad? Pero queremos invitarlo a usted para que también usted pueda escuchar la repetición. Puede accesar al www.bomberosparacristo.com, Pleca Radio, y también usted ahí, bomberosparacristo.com, usted también ahí puede descargar la aplicación que tenemos disponible. Enviamos un saludo a nuestro hermano Javier Antonio Matute, que ha sido pues uno de los instrumentos poderosos que Dios ha usado para bendecirnos y llevar este acceso de tecnología a muchos que están fuera de la ciudad, como también otros que están fuera del país. También oramos por María Almendares, como también por Xiomara, ¿verdad? En el nombre de Jesús, con Digna Castillo, y también Teresa Maya. Oramos en el nombre de Jesús y declaramos sobre su vida la bendición de Dios. Declaramos en el nombre de Jesús que cada una de las peticiones, cada uno de los mensajitos que usted ha enviado, a uno de los WhatsApp que usted manda, cada necesidad que usted tenga, hoy declaramos